Perdóname si te digo negro José. Eres diablo, pero amigo negro José. Tu futuro va conmigo negro José. Eres diablo, pero amigo negro José.